Sí. ¿Dónde vas? Tú espera aquí, ¿vale? Son las 2 de la mañana y me despierto. Me siento tonto diciéndole que en un objeto, el cuaderno. Si es que acaso viste alguna vez descansar un verso, para ver si me duermo suelo contar pensamientos. Te diría contar ese lunar de tu cuello, pero mis temas duran 3 minutos y medio. Y no sé si prometerte un bis más que un vis a vis y que te quedes esta noche me hace daño a mí. Si tan solo eres otro aviso, mirada felina, yo aquel enamoradizo. Principios de alquimista que no estuvo enamorado en su vida, pero luego una idea más o menos de las películas donde a las 50 primeras citas llegué tarde y me quedé con Almodóvar en todo sobre mi madre. La duda es lo que hoy me mantiene en vivo. ¿Serás más de lo mismo o me equivocaré contigo? Si solo eres otro espejismo que me mantiene en vivo. Un sueño a los pies de mi cama y juro que me tiro. Si tus encantos tienen efectos secundarios y me mantienen embriagado durante un tiempo largo, no me odies si me desengancho. No quiero acabar como Aznar o una botella de labios. Voy a aprender a leer tus labios a base de práctica, mujer, a base de tocarlos, callarlos cuando me digan que vamos despacio. Soy un ocupa, tío, no quiero acabar hipotecado. ¿Qué hago contigo? ¿Sigo o te ahorro el mal trago? ¿Es el destino? Pues te lo apuesto complicado. Con arrebatos matutinos de poeta asesino, no hables con desconocidos aunque estén al lado. Quiero dar tanto llanto que al final me quedo vacío. Espero tanto, tanto que luego no lo consigo. Soy un inconforme en muchos sentidos y ahora no me dormiré tranquilo pensando en lo que pude haber escrito, en lo que jamás haré por estar dormido, o simplemente en lo que pudo haber sido. Deja el bolígrafo esta noche, escríbeme en la piel, que tus historias nuevas comienzan en el papel. Quédate a apostar, enséñame a perder, dame unas cosas más para no volverte a ver. Deja el bolígrafo esta noche, escríbeme en la piel, que tus historias nuevas comienzan en el papel. Quédate a apostar, enséñame a perder, dame unas cosas más para no volverte a ver. Que me hace quedar como un fantoche de edad. Una noche más como a Jennifer López. Asegura tu cu, pon el seguro en tu coche. Tú pones los condones porque yo soy un pobre. No te enamores, chica, como yo hay millones. Lo que no te fijas porque tú los contrapones. Y es culpa de hombres, mujeres y bíceps. Ver esa astucia y todo eso se esfuma de tu cabeza para dar paso a la real belleza. Esa bestia no te hará sentir princesa. Esa es la moraleja. Abre tu raja, la que tiene un ojo dentro. Él te entregaría su vida, te trataría con respeto. Buscas principalmente pito aunque no quieras verlo. Buscas un principito del mismo color que el gobierno. Ciclado 600, tantos como sobra el tiempo. Yo ejercito mi músculo estéreo, audio y rapeo. Sigo tanteando a esa mujer que me provoca. Me trastoca y entre hoca y hoca pues tiro porque me toca. Embeleso la derrota, que el que obra no se equivoca. Toda película es negativo hasta que este emulsiona. ¡Hola! Y si no te emociona, todo queda en plástico, tío, todo es celulosa. Solo son excusas, yo disfruto el momento. Te he robado un beso, tendré que devolverlo, ¿no? Dame una excusa más para no volverte a ver.